Capítulo 7 de Impresiones, poesías de José Campo Arana. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Junto a la cuna. ¿Cómo duerme? ¡Shh! Silencio, no se despierte mi niño. ¡Qué hermoso está! Se sonríe con un gesto tan tranquilo, revuelto sobre la frente de su cabello los rizos, descubierta la garganta cuyo cutis cristalino dibujan de azul las venas y hacen mover los latidos, su blanca manita oculta por el redondo carrillo. Todo en él es inocencia, parece un ángel bendito. Ganas me dan de besarle, si estuviera bien dormido, despertará por un beso. ¡Qué placer, dulce amor mío! ¡Ay, se mueve! ¡Shh! Silencio. No se despierte mi niño. Ya se sosegó, ya vuelve a sus labios bendecidos la sonrisa, ya respira como hace poco, tranquilo. Ay, no respiraba así cuando estuvo tan malito. Qué pálido estaba entonces, flaco, los ojos hundidos y una mirada tan triste. Aún me dan escalofríos de pensar en aquel tiempo. Oh, cuánto sufrí, Dios mío. Luego, aquel llanto tan débil que parecía un gemido. Si volviera a estar así, si se muriera, ¿qué he dicho? Hijo de mi corazón, no te enfades, hijo mío, es claro, le beso tanto, y él, que estaba tan tranquilo, ya reposa. ¡Shh! Silencio, no se despierte mi niño. Va, voy a dejarle solo para que duerma, ángel mío. ¿Se queja? Sí, no, es que sueña. ¡Ay, qué gesto tan bonito! Mas, ¿qué es eso? ¿Se despierta? No, pero ¿qué es ese ruido? Agita sus labios rojos. ¿Será verdad lo que he oído? Otra vez. Ah, sí, mamá, mamá, no hay duda, eso ha dicho. Me llama. Bendito seas, una y cien veces bendito. Mas, ay Dios, va a despertarse. ¿Qué he de hacer siempre lo mismo? Vaya, no guardéis silencio. Ya se ha despertado el niño. En el álbum de Mercedes. ¿Estamos conformes? Cuentan profundos doctores que hubo otros tiempos mejores, yo no sé cuándo sería, en que el hombre en paz vivía sin penas y sin dolores. Yo, Mercedes, imagino que esto es un cuento y nada más, pues del mundo en el camino de ese tiempo peregrino ninguna huella verás. Mas, cuando me lo dijeron, pensando en los que vivieron aquella edad de ventura, exclamé con amargura, qué desventurados fueron. ¿Te ríes? La risa ten, hasta que oigas los informes que mis ideas te den. Verás, si lo piensas bien, que al cabo estamos conformes. Primavera es la aventura, triste invierno es el dolor, sin brisas y sin ventura, pero en medio de ese horror tiene también su hermosura, que si aquella tiene flores y calor, vida y amores, y crepúsculos serenos de santo misterio llenos, y aroma, luz y colores, este, con distinta suerte, tiene el hielo caprichoso, el silencio de lo inerte, el misterio del reposo, la majestad de la muerte. Pero si el sol su semblante, rasgando la niebla oscura, muestra en el cenit radiante, su luz parece más pura, su calor más penetrante. Así, cuando el alma ahogada en sí misma retirada, gime, presa del dolor, la dicha menos ansiada parece mucho mayor. Dolor, palma bendecida del martirio prenda cierta. Sola verdad conocida, sin ti el alma no despierta y es imposible la vida. Sin ti no hay inspiración y agostado el corazón, en nada descubre encanto. Sin ti no existiera el llanto, bálsamo de la aflicción. El placer de más valía, al llegar a poseerlo, cual humo se desharía, porque ¿qué valor tendría sin el temor de perderlo? Solo por mi desconsuelo, vuelvo los ojos al cielo, solo del dolor en pos, el alma eleva su vuelo, hasta la idea de Dios. El que le maldice, yerra, fuera insensato matarlo, en su desconsuelo encierra, el mayor bien de la tierra, que es el poder consolarlo. Y cuando acaba el amor, y la mente envejecida, pierde frescura y calor, ¿qué fin tendría la vida, si no quedara el dolor? Tú, Mercedes, que has sufrido y has llorado, y has sentido después de oír mis informes, piensa en lo que me has oído y dime, ¿estamos conformes? A mi antiguo amigo, Adolfo Malats. La conciencia, problema. 1. Juana, pobre mujer envilecida que arrastrando su espíritu en el cieno pasó la triste vida vendiendo por amor letal veneno. Cabeza hermosa donde de seguro no brotó nunca pensamiento puro y que ignorando el bien que poseía vendía por un poco de dinero en público mercado el placer más inmundo si es vendido, el mayor y más dulce si es ganado. próxima al duro instante de la triste agonía, a un padre confesor agonizante con anhelosa voz así decía: Padre, yo de mis culpas me arrepiento y pido a Dios perdón de mi impureza. Miradme bien al rostro, que no miento. Y levantando la cabeza en tanto, fijaba sobre el fraile macilento una mirada de ansiedad y espanto, y al ver que nada el fraile le decía, con ansiedad creciente proseguía: Él sabe bien, y me lo tendrá en cuenta, que del vicio en la senda siempre impura, aun cuando de placer es avarienta, tan solo me ha tocado la amargura, que es el mayor tormento comparado al pesaroso hastío del pecado, y vertiendo de lágrimas un río, seguía con acento sofocado: Ay, he sufrido tanto, padre mío. Alzándose convulsa, en vano abría sus ojos ya sin brillo, y olvidándolo todo descubría el pecho descarnado y amarillo, que hinchaba el estertor de la agonía. ¿Acaso Dios me señaló en la cuna? Siguió con voz oscura y misteriosa. La senda de mi vida vergonzosa me negó la virtud y la fortuna, y en cambio me hizo hermosa. Tal vez de mi impureza el desvarío habrá sido castigo de otros seres, más de una vez detrás de su desvío. Noté, ¿podréis creerlo, padre mío? Noté que me envidiaban las mujeres. Quizás mis muchos hierros han servido a Dios para mostrarles de otra suerte lo espantoso del vicio en que he caído, y mis faltas quizás ha permitido para dar ejemplo de mi muerte. Y así diciendo, la infeliz gemía, entre la duda y la esperanza ansiosa, al ver que nada el fraile le decía, y en aquella mujer un tiempo hermosa, con su horrible piedad desvanecía de la muerte en la calma silenciosa la horrible agitación de la agonía. 2. En tanto que así Juana se acababa, cerca de allí sobre otro pobre lecho de aquel santo hospital que cobijaba la pobreza y el mal bajo su techo, también un hombre viejo agonizaba, y en una cruz muy tosca de madera, como si algún secreto le dijera, los turbios ojos con afán fijaba. Aquel santo varón de alma tan pura como la blanca nieve de sus canas, que al cabo de una vida de amargura consumida en virtudes sobrehumanas, iba a llevar de Dios a la presencia cual la de un niño pura su conciencia, piensa profundamente que es esa dicha demasiado grande para poder lograrla fácilmente, y aun cuando su alma cándida le abona, y aunque la llama de la fe le escuda, siente que la esperanza le abandona, nublada por las sombras de la duda, y por esa, fijando su mirada en aquella cruz tosca de madera, enfrente de él en la pared colgada, mientras la muerte su semblante altera, así piensa en su mente casi helada: Yo no hice a nadie mal, nunca en mi vida, en mí venció el deber pasión alguna, y al bien y a la virtud con ansia ardiente mis fuerzas consagré desde la cuna. La oración y el ayuno rudamente a la carne rebelde han amansado, y ha sido de mi vida en el pasado mi orgullo la humildad, mi lecho el suelo, mi amor el bien y mi ambición el cielo. Mas, por cuidar del alma, he descuidado el cuerpo a mi custodia confiado, y devuelvo a la tierra sus despojos por rudas penitencias macerado. Blandas las carnes y los nervios flojos. Yo, del caudal de fuerzas en mí unidas para crecer al riego del trabajo, sin pensar que mi vida era 100 vidas, que nada creó Dios que inútil sea. Enamorado, loco de una idea, he dejado los gérmenes secarse, sin cumplir su misión, común a todo, de crecer, dar el fruto y transformarse. Justo será el castigo, aunque severo, tu mandato, Señor, olvidé impío. En vano de mi afán el logro espero. Culpable soy, perdón. Perdón, Dios mío. Y al elevar sus ojos a la altura, una lágrima, mundo de amargura, cae de sus ojos a sus labios yertos, suspira un nombre y un adiós murmura, y queda con los ojos entreabiertos. 3. ¿Qué cosa tan extraña es la conciencia? Juana, la mujer loca, que con dura y tenaz impenitencia vivió de la impureza en los horrores, sus inmundos errores como descargo de su culpa invoca, y al mismo tiempo el justo que consagró a su Dios el pensamiento con alma temerosa y juicio adusto, hace de la virtud remordimiento. Fin del capítulo 7.